Se lo anuncié, señora caballero, y ya lo tengo en la línea telefónica. A mi amigo personal, Ricardo Ibáñez, de defensadeudores.cl. ¿Cómo está, don Ricardo? Buen día, bienvenido. ¿Cómo está la Quinta Región? He sabido que están a puertas de salir de la cuarentena. Ojalá que vaya avanzando un poco la idea, pero que lo tomemos con responsabilidad. Exactamente. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con el rebrote. Necesitamos que este virus maldito se nos vaya. Eso. Para poder recuperar nuestra economía y la actividad normal. Exactamente, don Ricardo. Así lo dicen algunas portadas de periódico hoy día en Valparaíso, en Viña del Mar. Según el diario El Mercurio, habría hablado el ministro de Salud respecto del tema. Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Esto es un tema lento, pero aquí lo más importante es que, como usted lo dice, don Ricardo Ibáñez, que la gente se cuide. Y esto va a durar por mucho tiempo más mientras no haya vacuna, don Ricardo. Así es. Y lo lamentable de esto, una cosa es la sanitaria, pero lo que a mí respecta es el coletazo económico que nos está pegando. Hoy día ya se nos fue el 18 de septiembre. Pasamos un 18 de septiembre distinto, por cierto, en familia, sin esta algarabía, sin esta fiesta que estamos acostumbrados los chilenos. Por lo tanto, vale la pena parar en esta ruta del endeudamiento, mirar el semáforo de la esquina de nuestro endeudamiento personal y ver cómo enfrentamos este último trimestre que nos va quedando. Nos va quedando octubre, noviembre, diciembre. Septiembre ya se nos está yendo. Así que nos va quedando el último trimestre y ser sincero con nosotros mismos. ¿En qué estamos? Si yo me miro en el semáforo del endeudamiento, ¿estoy en amarillo, estoy en verde o estoy en rojo? Hoy es fundamental tener claro cuál es mi situación financiera para ver cómo termino este último trimestre del año 2020. Ricardo Ibáñez, señora caballero, defensadeudores.cl. Oiga, don Ricardo, eso es lo que tiene que hacer la gente hoy día, mirar el semáforo del endeudamiento. Y esto es súper simple, es ser bien honesto, es decir, okay, tengo mis deudas al día, no destino más del 40% de mis ingresos para vivir, el 25 para vivir, el 25 para pagar, o sea, el 25 en deuda de vivienda, 25% en créditos de consumo, 40 para vivir y 10 de ahorro. Esa es su situación, ese es su 100% lo distribuido, usted está en verde, siga tranquilo por el camino del endeudamiento, siga pagando su casa, siga pagando su dividendo, siga pagando su arriendo, siga pagando la cuota del crédito de consumo y siga viviendo como lo está haciendo, va bien. Si por el contrario, usted está destinando el 100% de sus ingresos a pagar, a vivir, está de repente pagando con tarjeta de crédito algún gasto básico, tenga mucho cuidado, ha tenido que caer en pagar el pago mínimo de alguna tarjeta, tenga mucho cuidado porque su situación de endeudamiento está en amarillo. Tenga mucho cuidado porque se le puede venir la noche encima. Y al revés, si usted está en situación de insolvencia, ha tenido que pedir créditos para pagar otros créditos, ha tenido que dejar en morosidad el dividendo de su casa y está destinando más del 100%, que usted destine todo su sueldo a pagar deudas, aún así no la alcanza, su semáforo está en rojo, deténgase, busque asesoría en defensadeudores.cl, podemos ayudarlo a reestructurar su deuda, a eliminar su DICOM, a buscar una nueva alternativa de pago y poder seguir adelante en este vaivén de la economía que a todos nos afecta. Hoy día no hay chileno que no esté endeudado, no hay chileno que no tenga una deuda. Sabemos que hay 4 millones, más de 4,5 millones de chilenos que están morosos y que esta situación, este veranito de San Juan que vimos con el 10%, permitió que muchos chilenos abandonaran el DICOM, pero sabemos que es una situación temporal, no va a ser algo permanente, va a acabar el año, vamos a tener que empezar a pagar los créditos COVID, empezar a pagar los créditos hipotecarios, se nos va a acabar el 10% y ahí vamos a enfrentar a la cruda realidad. Don Ricardo Ibáñez de defensadeudores.cl en la ciudad de Viña del Mar, 32-251-9300. 32-251-9300. Y estamos con trabajo, con teletrabajo para con nuestros futuros clientes o con nuestros clientes, don Ricardo. Así es, así que invitamos aquí a todas las personas que comuniquen de manera absolutamente gratuita con nuestra organización. La primera consulta es absolutamente gratis. Como bien señala usted, el 32-2519-300, 32-2519-300, o nuestra web www.defensadeudores.cl. Infórmese, es gratis y duerma tranquilo. No hay como apoyar la cabeza en la almohada sabiendo que nuestros problemas de endeudamiento tienen solución. La señora Norma de Quilpué, ¿cuáles deudas no entran a DICOM, don Ricardo? Las deudas que no entran a DICOM son todas aquellas deudas que provienen de servicios básicos. La luz, el agua, el teléfono, la televisión por cable, no ingresan a DICOM. De manera también tenemos que incorporar hoy día las deudas educacionales. A todos aquellos que tienen alguna deuda que está por ahí con alguna universidad, por los créditos que le da el Estado, no ingresen a DICOM de manera tal que podemos hoy día dormir un poquito más tranquilo. Hay determinadas deudas que no ingresan a este DICOM, que en el fondo es el gran karma que tienen los chilenos, y que nos permite y que nos obliga, en el fondo, al estar en DICOM, a tener que buscar alternativas de financiamiento, alternativas de endeudamiento, que no son de lo más sanas, no son de lo más cristianas. Están asociadas gigantes a altos intereses. Así que hoy día los chilenos pueden dormir más tranquilos, ya que tenemos menos chilenos en DICOM, producto de este 10% y producto también de la ley Chao DICOM. Susana de Viña, ¿conviene más repactar, financiar o reorganizar, señor abogado? Hoy día lo que conviene, sin lugar a dudas, es la renegociación de deudas amparado en la ley 20.720, ley de insolvencia y reemprendimiento, cuya información, cómo acceder a ella, lo puede encontrar en nuestra web, defensadeudores.cl. Don Hugo Fernando, disculpe, señor abogado, la última que le hago, yo sé que usted siempre está con hartas cositas. ¿Son convenientes, dice don Hugo Fernández, los avances que entrega el retail o los bancos en estos momentos? Los avances en efectivo, déjeme decirle a todos los amigos de la Quinta Región, que son de las formas más nefastas que encuentro de endeudamiento, porque llevan aparejado altos intereses. Hoy día, si usted está en la necesidad de ocupar un crédito, opte por los créditos tradicionales que le pueda entregar su banco. En segundo lugar, opte por el pago con tarjetas de crédito y deje para el último el uso del avance en efectivo, que es una herramienta de endeudamiento que lleva aparejado altas tasas de interés por lo simple que es obtenerla. Usted sabe que es ingresar su tarjeta de crédito en el cajero automático y retirar dinero. Lo barato cuesta caro y lo simple siempre es más caro. Gracias, don Ricardo Ibáñez. Muchas gracias a Defensa Deudores en Viña del Mar, calle Arlegui 440. Buen día. Muy buena semana, que esté muy bien. Dos cucharadas y a la papa. Muy específico el abogado Ricardo Ibáñez de Defensa Deudores, señora caballero. Muy clarito en lo que nos dijo el abogado de defensadeudores.cl. Y recuerde que en la ciudad de Viña del Mar están haciendo teletrabajo. A usted le pueden asesorar sin ningún problema. Línea telefónica en Viña de Defensa Deudores 32-251-9300. Anótelo. 32-251-9300. 32-251-9300. Defensadeudores.cl. Su tranquilidad es un derecho.